do is hold you. Rent won't cost a cent. Meat man is a sweet man. Brings mistakes every day. Told me not to worry. I don't ever have to pay. Woodman is a good man. Loves to keep his mama warm. And when his wood don't burn to suit me, he takes me in his arms. Coal man is an old man, almost 82. Lord, Lord, let me tell you that old man sure knows, sure knows. When you went away last Friday night, well, I have made me some connections, and I sure am getting along all right. I'm really, really, really getting along all right. Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este jueves 11 de julio del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ojalá que todo muy bien por allá. Y nosotros ya aquí muy contentos de estar en esta cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, lo que siempre hemos considerado un privilegio. Así que desde aquí reciban el saludo y los buenos días de todos quienes participamos aquí en el programa que lleva por nombre La Revista. Aquí en Xalapa, la capital del estado de Veracruz, seguimos con buen tiempo, calorcito, ahorita cielo totalmente azul, no se prevé grandes cambios en los próximos días, pero puntos suspensivos. Bueno, pues aquí estamos Andrés de Jesús Reyes Chuchín en su último día aquí en la revista porque se va de vacaciones. Muy bien, Chuchín, un aplauso, mira, está bien contento. Echa porras, maromas y todo. Nosotros todavía vamos a estar aquí una semana más, a menos que Chuchín quiera solidarizarse y ir. Dice que no. Bueno, Chuchín todavía lo está pensando. Entonces, Lupita Páez, ¿cómo estás? Buenos días. Ella nos vincula con las redes sociales, la asistencia general del programa. Y ella estará con nosotros también la otra semana. Y también, bueno, un saludo a nuestros compañeros que también se van de vacaciones, todos los técnicos, administrativos, manuales, secretarias. Todo mundo se va de vacaciones, menos nosotros. Pero bueno, una semanita con muchísimo gusto además, no en ningún sacrificio, ni queremos una medalla ni nada, simplemente lo hacemos porque nos gusta estar aquí. Y entonces, bueno, pues Carlos Romano, a nombre de Ernesto Colinot, coordinador, de Raciel Martínez, allá de Coordinación Universitaria, les decimos que estamos comenzando. Valiente, tampoco piensen, soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Fernando Benítez, La ruta de Hernán Cortés. Mañana, a poco de ido el embajador de Moctezuma y que les había dicho que pues difícilmente Moctezuma lo recibiría a Hernán Cortés, los españoles reciben la nueva de que todos los indios han desaparecido. Todos desaparecieron. Obandillo se ha marchado el primero con sus amigos y sirvientes sin dejar el menor rastro de su paso. Quedan como únicos dueños del arenal los españoles, y aún ese trozo de tierra no es suyo, pertenece al emperador Moctezuma. La situación empeora cada día, y no es difícil que la expedición termine agobiada antes de conquistar nada. Por el peso de las disensiones, las envidias y los odios. Los deudos y amigos de Velázquez allá en Cuba, pues reclaman, ya no encubierta sino abiertamente, el estricto cumplimiento de las instrucciones dadas a Cortés. Se ha venido a rescatar y no a poblar. El casabe amarga y ha criado moho. Los moscos en la noche impiden conciliar el sueño. De día, el calor es insoportable. ¿Qué aguarda el capitán Cortés para regresar a Cuba si Moctezuma no desea seguir en tratos con ellos y el tesoro acumulado sobrepasa todas las esperanzas? Los que han dejado estancias y bien en Cuba atizan la discordia, urgiendo el regreso. En batallas, por enfermedades y padecimientos, han muerto 35 hombres. ¿Cuál será la suerte del mermado ejército en tierras pobladas de tanta gente atreviéndose a desafiar al formidable imperio? Un suceso inesperado permite vislumbrar a Cortés que el imperio de Moctezuma ni está unido ni es tan formidable como parece. Resulta que los centinelas apostados en los médanos le llevan a Cortés 5 indios que han descubierto atisbando ahí al lugar donde están ellos. Traen rodajas de piedras azules en la nariz, finas hojas de oro labrado en las orejas, su color es oscuro, sus trajes diferentes de los aztecas. Los indios se prosternan ante Cortés, diciendo repetidas veces, Lope Lucio, Lope Lucio, palabras extrañas en que los españoles creen adivinar voces de su propio idioma. Cortés interroga a los intérpretes, Aguilar no entiende esa lengua. Pero doña Marina, fértil en recursos, pregunta en mexicano si entre los recién llegados hay alguno que entienda ese idioma de estos indios. Dos de los 5 extranjeros se adelantan hablando el náhuatl, con lo que la plática se inicia, siguiendo las vueltas y recodos que ofrecen 2 idiomas indígenas, náhuatl y el maya, y uno europeo, el español, tan contrarios entre sí como los hombres que de ellos se sirven. El parlamento de los indios corre por cauces claramente delimitados, por delante la cortesía con sus dulces palabras de bienvenida, detrás asoma su cara angustiada, la curiosidad. ¿Quiénes eran? ¿Hombres o dioses? ¿Amigos o enemigos? La fama de sus hechos en Champotón y en Tabasco ha llegado a los oídos de su señor, que se holgaría en servirlos. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Caray, hombre, pues se nos fue Armando Ramírez, fue muy sorpresivo. Quizá para la familia y amigos muy cercanos no, porque ya tenía una afección neurológica, algo así, en la columna vertebral, no sé esto qué significaría. Estuvo hospitalizado en un hospital allá en México, salió contento a promover su última novela y de pronto se fue. Y pues la verdad es que fue sorpresivo y además es un escritor, periodista cultural, muy, muy querido, muy respetado, muy leído, es un muy buen vendedor de libros, ha aportado cosas bien interesantes a la literatura, sobre todo incorporar el lenguaje del barrio bajo, todo lo que tiene que ver con lo popular, un gran conocedor de la Ciudad de México como un cronista. Y pues él empezó a los 19 años con Chin Chin el Teporocho, una novela desgarradora, brutal, porque es la historia de un jovencito, pues que como muchos otros en la Ciudad de México, pues iban a las tardeadas y se tomaban sus cubitas. Y la verdad es que en el transcurso de la obra se va viendo cómo este muchacho pues va cayendo en un tobogán, es el tobogán del alcoholismo, va perdiendo todo y la película, bueno, la novela y luego una película, a mí me parece muy buena, de Gabriel Retes, inicia así con un T-por-8 que está platicándoles a unos chavos su historia un poco en términos aleccionadores. Y entonces él les empieza a contar toda su historia, como un chavito bien parecido, lleno de ilusiones, que tenía una novia muy bonita, toda la vida de ahí del barrio, de cualquier barrio, pero en este caso Tepito. Y la novela es muy buena y la película también. Pero luego siguieron varios libros, de los cuales no todos me gustaron, porque eran algunos muy violentos, muy crudos. Una violación de quinceañera se llama uno, otro se llama Pantaletas, La Chata Guayo, todo lo que tiene que ver con una lideresa de allá de la Ciudad de México, de ambulantes. Pero tiene una obrita, bueno, una obrita en tamaño, que se llama La Noche de Califas, que es una obra de arte, ¿eh? No es de las novelas, bueno, yo creo que sí es muy conocida, quizá no la más leída. Es una novela corta que se llama Noche de Califas y en la que hace un retrato de estos bailadores de salón como el tipo California Dancing Club y toda esta distinción que tienen padroteril, ¿no? Para conquistar y para bailar, pero con un lenguaje sensacional. A mí me gustó mucho y compartí con otros personas que saben también de literatura, que de veras es una obra maestra, una pequeña obra maestra, La Noche de Califas. Luego me acuerdo también, más recientemente, La Tepiteada, que es una paráfrasis de los griegos. Toma como base la Ilíada, los griegos contra los troyanos, la de Homero, pero lo traslada al barrio de Tepito, ¿no? Con las pandillas. Entonces, otra vez aporta un lenguaje muy, muy, muy, muy rico, ¿no? Que alude y recuerda, desde luego, a la tragedia griega. Tiene otro libro que se llama Fantasmas, en donde nos lleva de la mano por la Ciudad de México, por todos los edificios antiguos, las puertas, los recovecos, los rincones, la calle, las vecindades, con una maestría y de una manera muy, muy amena, que de veras era muy sabroso leerlo. Y luego con esa manera de hablar, con ese lenguaje florido, llenos de dobles sentidos y de albures y de... No, una cosa realmente muy padre. Yo sí lo voy a extrañar porque yo siempre estaba esperando que escribiera más, ¿no? El único defecto que yo le veía a Armando es que se fue a trabajar a un programa infumable que se llama Matutino Express, con un conductor infumable también, homófobo, con muchos defectos, pero es muy amigo de Azcárraga. Pero bueno, pues trabajo es trabajo y además pues él tenía ahí una sección, ¿no? Y también acuñaba varias frases como ¿qué tanto es tantito? Así se despedía, ¿no? Uno de los grandes valores de la obra de Armando, y ahora voy a una nota de Erika Montaño de La Jornada, es que otorgó legitimidad literaria a la sabiduría popular de la Ciudad de México. Eso lo dice el editor Ariel Rosales, quien trabajó con el periodista y cronista en varios de sus libros publicados por el sello Grijalbo, ahora del grupo Penguin Random House. El autor nació y creció en el barrio de Tepito y eso creo que es muy importante, porque fue una suerte de chava flores de la ficción, trascendiendo a un nivel que, guste o no, muchas personas no estarán de acuerdo, yo por supuesto que lo afirmo, trascendió a un nivel artístico más allá del mero folclore. Es lo que les decía yo, por ejemplo, en novelas como las citadas anteriormente, ¿no? Su autenticidad es que eso era muy fuerte en él, era auténtico, porque era de Tepito y nunca, a pesar de la fama y todo, siempre siguió viviendo en Tepito. No era algo falso, así era él. así era en su trato, y además muy querido, muy querido. Así era como sus libros, como hablaban sus personajes, así hablaba él también. Su autenticidad resistió todos los embates y sobre todo cuando la ejerció dentro de la escritura, aunque tampoco se debe olvidar que supo trasladar su talento a la televisión, estuvo en el Canal 11, y que incorporó al habla chilanga la expresión «¿qué tanto es tantito?», que se la oyó algún mecapalero de la Merced, y ese es el tipo de cosas que registraba Armando. Ignoro, dice Erika, si tiene alumnos o seguidores, habría que detectarlos. De alguna manera Jaime López con su chilanga banda creo que recibió la influencia de Armando como cantante. Hay algunos escritores parecidos, pero como Armando, no encuentro alguno. Algunos, Martín del Campo, por ejemplo, tiene algunas cosas por ahí, pero no. Algunos datos sobre la figura de Armando Ramírez, o bueno, José Agustín, pero el José Agustín, bueno, luego hablamos de eso. Él es en realidad un descubrimiento de Luis Guillermo Piazza, Armando, quien era editor de Novaro, una editorial muy poderosa. Piazza le publicó a José Agustín, no andaba yo tan errado, la primera versión de La Tumba, y también él fue el que publicó por primera vez a Luis Zapata con El Vampiro de la Colonia Roma. Cuando Ariel Rosales llegó a Grijalbo en el 88, Armando ya había publicado algunas de sus obras emblemáticas. Muy jovencito, escribió Chin Chin el Teporocho, La Crónica de los 800,000 días de Tepito, esta casi nadie la conoce. Yo me la encontré como en un cuaderno, es decir, como un libro, pero tipo cuaderno, que no es ficción, sino crónica. Luego ya vinieron Quinceañera, La Noche de Califas, que les digo. Estas ya estaban cuando yo llegué en 1994, dice Erika, la autora de la nota, le publiqué Me Llama la Chataguayo, que era la historia de una cacique, una lideresa de ambulantes que se rodeaba y estaba en los desfiles junto con el presidente de la República. Ese era el poder que tenía. Era siempre invitada especial, ¿no? Otro que era muy chistoso era Sóstenes San Jasmeo. Eso fue en 1998. Y luego dos libros realmente increíbles de sátira política. Se fue yendo con todo su estilo popular hacia la sátira política. Y en el 2006 se le publicó en Grijalbo El Presidente Entoloachado, una sátira sobre Fox. Y al año siguiente su continuación, que se llamó La Chachalaca, El Pelele y El Legítimo. En su opinión fue sin duda el creador de una obra muy consistente. Son muchos sus libros, porque me estoy saltando los que publicó ya con el sello Océano, como La Casa de los Ajolotes, Pantaletas y otros. Hay una deuda, y es que los libros de Armando Ramírez no se han reeditado, a pesar de que títulos como Chin Chin el Teporocho se vendían muy bien. Creo que ahí le estamos fallando los editores, pero también los distribuidores, las librerías. En eso es muy cruel el medio mexicano. Es increíble que un escritor como Armando no se esté reeditando continuamente y que se dé a conocer a las nuevas generaciones. Nos fascinaba a muchos, la verdad, Armando como escritor, como personaje. Uno no se lo puede imaginar fuera de la Ciudad de México, ¿no? Caminando por ahí en el centro histórico. Se asomaba por ahí alguna cantina, pulquería, y todo el mundo lo saludaba y todo el mundo lo invitaba. Y bueno, son varias las notas que consignan el fallecimiento de Armando Ramírez. Yo creo que seguiremos hablando de él en los próximos días, porque se lo merece y porque, como en estos casos, la gente que no lo haya leído, pues pueda tener la inquietud de decir, bueno, ¿quién era este?, ¿no? Y entonces empezarlo a leer. Muy bien, en paz descanse. ¿Cómo estás, mi querido Raciel? Chin chin, el temporocho, me ganaste. Te gané. Sí, pues sí, chin chin, el temporocho fue la que lo dio a conocer. Pero la película buena, ¿no, Raciel? La de Gabriel Retes, con actores desconocidos. Creo que estaba Diana Bracho, no me acuerdo. Pero no eran actores muy conocidos. Bueno, vamos a nuestro primer espacio musical aquí en la revista. Thank you. La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. Muchos saludos a Jacielín. Escuchamos a Afronauti. Afronauti, y esto se llamó Toffee Blues. Gracias al ingeniero Santiago Vázquez, que ya nos hizo aquí un puenteo técnico para que podamos tener contacto telefónico con Armando Ortiz, porque hoy es jueves. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. En algún momento me sentí escuchando la música que pusieron en los años 70, en las películas del Santo, las películas de de Mauricio Garcés. Ajá. De repente esa era la ambientación. Fíjate que la gente no lo sabe muy bien, pero hubo alguien que le hizo tanto daño al cine mexicano en los años 70, en los años 60, que se apellidaba Castro, los güeros Castros eran. Es un tipo, Carlos, que si tú revisas en una página que se llama Internet Movie Database, Permíteme. David, ayúdame con eso. Es que de repente pasan vacas aquí afuera de la casa. Y ladra. Y se arma la gran... Bueno, no, las vacas no ladran, ladra tu perrito. Se arman los perros sobre las vacas. Entonces, en Internet Movie Database, te puedes dar cuenta de la cantidad de películas que este sujeto musicalizó. Y toda la musicalización es muy mala, ¿eh? Es de lo peorcito. Sí, por ahí te voy a pasar después el nombre. Bueno. Carlos... Para morir, nada más hace falta estar vivo. Pues, ¿qué tanto es tantito? Uh-huh. Fue Armando Ramírez, Chinchín, el té por ocho. Uh-huh. Fíjate que Armando Ramírez solamente lo vi una vez en persona. Iba llegando a la Escuela de Escritores de la SOGEM allá por 1999, cuando fui becario de esa escuela. En la escuela se encontraba en Coyoacán, en la casa que alguna vez fue de José Juan Tablada. Allá me lo encontré, iba a una conferencia a la que yo también asistía como becario de esa escuela. Antes lo había yo visto en los programas de Ricardo Rocha. Él salía ahí con sus crónicas de la Ciudad de México, siendo que él era el cronista por antonomasia del Barrio Bravo de Tepito. Ahí nació en 1951, en el Barrio Bravo de Tepito, y a los 20 años, apenas un chamaco, Carlos, publicó la que sería su novela más emblemática, Chin Chin, el té por ocho. Sí, hombre. Una novela que se vendió como pan caliente en su época, ¿eh? Uh-huh. Estaba entonces José Agustín y la literatura de la onda, uh-huh, muy, muy en boga, y bueno, leyeron Chin Chin, el té por ocho, lo confundieron con la literatura de la onda, pero no, después se dieron cuenta que era otra cosa, algo más desenfadado, algo más cercano a lo que ellos mismos vivían cotidianamente. El lenguaje de los ñeros, de los meros ñeros. Oye, fíjate que me estaba acordando que hay un antecedente que no sé qué tanto haya influido, que fue Los Hijos de Sánchez, ese trabajo antropológico de Oscar Lewis, que también causó mucha algarabía, porque ponía en evidencia la manera de vivir de la gente en una vecindad en Tepito, ¿no? Y que qué iban a decir en el mundo de nosotros. Sí, sí, exactamente. De Oscar Lewis, sí me acuerdo de ese libro, que no era novela, como tú dices. No, es una... un estudio antropológico de toda esta situación. ¿Pero tú crees que a los 20 años Armando Ramírez haya asomado a Oscar Lewis? Yo creo que no. Yo creo que no, Armando Ramírez leía la literatura que se encontraba en aquellos tiempos en las librerías de viejo, ¿no? Julio Verne, se encontraba Dostoyevsky, se encontraba... de hecho, la novela tiene algunas citas de autores, incluso del Quijote, y tiene citas de diferentes autores que eran parte de las lecturas del mismo Armando Ramírez. Sí, no, yo lo decía porque para ocupar un concepto que se usa mucho ahora es visibilizar, digamos, el barrio bajo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Fíjate que de la novela se vendieron inmediatamente 5 ediciones de 5,000, 7 ediciones. De 5,000 ejemplares, 35,000 ejemplares en aquel tiempo, pues estaba dado a ser como una especie de bestseller, pero eso no hizo rico al autor. Por cierto, hay que decir que el diseño de los primeros libros traía el formato de la revista de nota roja Alarma. Sí. Ahí venía con una foto del autor a sus 20 años, ¿no? matólo, buscólo. Aquí deberían de haber puesto escribió la novela. Uh-huh. En 1975 el director Gabriel Retes, el del bulto, lleva la novela, el de Bienvenido Welcome, lleva la novela al cine. Por cierto, el título en inglés fue Chin Chin the Drunken Bum, que es algo así como Chin Chin el borracho. Uh-huh. Y nada que ver un borracho con un té por ocho, ¿eh? Uh-huh. Hasta entre los borrachos hay clases y el té por ocho es otra cosa. Uh-huh. Completamente otra cosa. De acuerdo. La película no tuvo el éxito que se esperaba. Es una película cruda, bastante cruda, porque habla no solamente de delincuencia, sino también de violación. Habla de abuso sexual y es una situación que en aquel tiempo, los años 70, principio, cerca de los 90, pues era algo que todavía no se digería muy bien. Su novela fue llevada al cine, pero tampoco hizo rico a Armando Ramírez. Vale mencionar que Tepito es un lugar mítico. Quien ha estado ahí sabe de qué estamos hablando. Tepito es un barrio bipolar donde habita gente solidaria, luchona, bondadosa y sencilla, pero también hay gente malvada, ¿eh? Adoradores de la Santa Muerte, adictos, narcotraficantes de drogas y teporochos. De ese barrio han salido grandes boxeadores, pintores, músicos y también escritores, cronistas de nuestra realidad y de nuestra irrealidad, como lo fue Armando Ramírez, quien murió este miércoles 10 de julio a la edad de 67 años. Porque como lo diría él, para morirse nada más hace falta estar vivo, pues qué tanto es tantito. Descansa en paz mi tocayo, Armando Ramírez. ¿Sabes quién es tepiteño y casi nadie lo sabe? Nuestro Jorge Castillo. Fíjate. El actor. Él estuvo viviendo allí en el mero barrio de Tepito. Dice que se salía ahí al quicio de la puerta y siempre veía pasar a un camarada, un amigo de él. ¿A dónde vas? Al seguro. ¿Qué, estás enfermo? No, hay un taller de teatro. Ah, sí, un taller de teatro. Bueno, pues adiós, ahí la vemos. Y pasaba seguido, ¿no? Hasta que una vez le dijo, oye, hace falta un actor que se nos fue en un montaje, ¿no le quieres entrar? No, pues yo qué voy a saber qué es eso. Vente, total, si no te gusta. Y ya lo llevó al taller de teatro del seguro y ahí se enamoró Jorge del teatro. Fíjate que muchos conocemos el Tepito de los tianguis, ¿no? El Tepito, que es una masa enorme de puestos en donde se vende de todo. Tú ibas a Tepito. Puro robado. A mí me tocó ir de chamaco a Tepito a comprar tenis, sí, cuando los tenis americanos no eran muy comunes en las tiendas. Y entonces había que ir a Tepito a comprar tenis americanos. Y siempre se acercaba alguien y te ofrecía la famosa Yombina, la tinta china, las revistas pornográficas y todo eso. Y bueno, los incautos a veces caían, ¿no? Y se los llevaban por aquí, por allá, entre pasillos, y los asaltaban. Ese es el Tepito que muchos conocemos. Pero hay otro Tepito, un Tepito que empieza después de que todos estos tianguis se quitan. Ese es el Tepito que muchos no conocemos. No nos atrevíamos a ir por ahí. Cuando yo estuve de becario en la Escuela de Escritores de la SOGEM, rara vez íbamos a esa zona en la noche. Y cuando atravesábamos por ahí, porque había que atravesar por ahí a veces para ir hacia la Tapo, y atravesábamos por la zona de Tepito, siempre nos recomendaban, si está en rojo, pásate, porque aquí no te van a infraccionar, pero sí te van a hacer algo si te quedas detenido en el semáforo. Bueno, ¿te acuerdas del movimiento Tepito Arte Acá, no? Que empieza a reivindicar la mala imagen del barrio, ¿no? Sí, sí, sí. Y mala imagen que desafortunadamente continuó por el problema de las bandas que se apropiaron de todo Tepito, ¿no? También está esta situación, no sé si en el día de San Judas Tadeo está el tema de las, no sé si lo digo bien, pero creo que están las tepichulas y los guapiteños, o las guapiteñas y los tepichulos. Que por ahí va. En el día de San Judas Tadeo se ponen sus mejores ropas, se peinan de lo más folclórico que puedan, ¿sí? Y se van con su imagen de San Judas Tadeo a que se los bendiga ahí por el Metro Hidalgo, donde queda la iglesia en donde se bendice a San Judas Tadeo. Entonces, eso es toda una cultura. Ese día vale la pena agarrar una cámara fotográfica e ir a ver a tantos jóvenes, a tantas mujeres que se acicalan, que se visten para poder celebrar bien su día. Por eso se llaman las tepichulas, porque se visten chulo, y por eso se llaman los guapiteños, porque se ponen guapos para ir a que les bendigan sus San Juditas Tadeo Carlos. Muy bien, y los tíbiris también, no todo sé si nacieron ahí, pero pues ahí proliferaron, y los bailes pues ahí en las vecindades. Exacto. Hoy vamos a leer unos fragmentos de la novela de Armando Ramírez, Chin Chin el Teporocho, en el taller de la Quinta de las Rosas, unos cuantos fragmentos que hemos elegido sobre esta emblemática novela que lo determina a él precisamente. Vamos a seguir con nuestra lectura de El misterioso asesinato en la casa de Cervantes. Ya nos estamos dando cuenta de por dónde vino el tiro. Vamos a leer también El amor en los tiempos del cólera, que se está poniendo muy, muy sabrosa también. Y vamos a leer también algunos pasajes de Memorias de Adriano. Entonces, el día de hoy nos despedimos antes de las vacaciones, pero hoy sí hay taller en la Quinta de las Rosas de 4 a 6 de la tarde. Ya sabe, puede llegar desde las 3 de la tarde. La maestra ya nos prometió algo. Ah, sopa de tortilla nos prometió. Unos riquísimos bisteces a la mexicana. Sopa azteca. A ver si nos cumple, caramba. Bueno, el próximo jueves todavía vamos a estar aquí, Armando. Y ahí estamos contigo, Carlos, bueno, con ustedes. Saludos a los talleristas. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Faltan 15 minutos para que sean las 9. Está usted escuchando La Revista. Siento la brisuela, la guitarra, el arte. Hace la diferencia en la radio, la revista. Continuamos. Servidores del pasado en Copa Nueva, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Mercedes Sosa, inalienable, así llamaría a los periodistas. ¿Qué? Criticis. Antes calladitos a golpe de jugosos dividendos. Mercedes Sosa estaría cumpliendo 84 años hoy. Jairo Calixto, más artero que Mr. Cañitas Trejo, aventándole un frutzi en el ojo a Alfredo Adame. ¿Qué escándalo es este que yo no entiendo? En una pelea que casi ni se ve tan arreglada como la de los federales en disidencia, ha sido el ataque que ha recibido el exsecre de Hacienda, Carlos Ursúa, solo porque se fue pateando botes, echando espuma por la boca, inventando madres. No se vale, hombre. Aunque solo le faltó hacer vudú y echarle caldo de calzón. Ay, Dios mío. Echarle caldo de calzón a la cuarta transformación con la valentía que le caracteriza cada vez que renuncia. Yo creo que deberían de volverlo a contratar. Ah, qué caray. Pero sobre todo, para que lo vuelvan a correr, ya que el dólar está ahorita más bajo que antes de que se dieran a conocer los detalles de su renuncia. Antier estaba 18.50 y hoy 18.40, lo cual quiere decir dos cosas: que a los agoreros del desastre y los enanos del Tapanco no se les da eso de ser pitonizos, y que si Ursúa renunciara de nuevo, capaz que el dólar se nos ubica en los míticos 12.50. Lo habíamos dicho, que no iba a pasar nada. Yo pensé que cuando Chumel Torres, el nuevo dios del análisis superior, sugirió que la gente se fuera a cambiar sus pesos por dólares, sus millones de feligreses lo iban a tomar en serio, pero no. Me apersoné en diversas casas de cambio solo para darme cuenta de que nomás no lo pelaron. A ver si para la otra al buen Chumel no se le ocurre decir que todos invierten en la Caja Libertad de Juan Collado, porque el abogado es bueno, santo y puro, incluso a pesar de su clientela compuesta por pura gente proba y honorable como Salinas, es subjefe Diego, no lo negó, pero sí aclaró, por si las moscas, que no es su representante legal, del que está en el bote de Collado. La clase de buenas personas tristemente estigmatizadas, pero con quienes sin duda te gustaría echarte una comidita en el Morton's con una botella de Buchanan's. Pero esto, la neta, no importa, porque ha muerto el querido Armando Ramírez. Una pérdida verdaderamente cabrona. Que Chin Chin el Teporocho acompaña a este tepiteño chingón, un enorme carnal que reinventó los viajes por los cruceros más intrincados de la cultura popular. No para turistas. El barrio que es destino viperino, los tacos de soaperro, los rituales de la banda bada y el folclor que deviene en tibiri y bailongo de rompe y rasga. Armando Ramírez reportó desde todos los infiernos, era catador de albures, reinventó el México profundo, pero se llevó consigo el más trascendente de todos los secretos de la vida nacional. ¿Qué tanto es tantitito? Ah, está bonito. Muy bien. Ay, que el guapado de Moncayo, Chuchín. A ver, pues mientras llega Germán, ¿no? Pues sí, para no quedar mal a la señorita María Herrera. Un fragmento, porque pues es muy largo. Sí, un fragmentito para no quedar mal. Thank you. La lectura es el más fiel de los compañeros, el cómplice que ahuyenta al aburrimiento y llena de vitalidad y sentido los tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Ay, Elizabeth Morales, bien linda como siempre, que es que nos agradece mucho porque vamos a estar haciendo la revista en estos días de vacaciones, bueno, por lo menos la próxima semana. Es que es un placer, Elizabeth, no nos cuesta ningún trabajo. Al contrario, si no lo hacemos nos sentimos culpables. Bueno, pues así empieza Chin Chin el Teporocho de Armando Ramírez. Tenía 18, 19 años. Esa noche eran como las 8 en la casa. Hacía mucho calor. Era el mes de abril. Salí a la calle. Ahí estaban mis amigos recargados contra la pared. Eucario, Tatay, El Calzón, mi hermano Carlos y otros más. Tenían un tocadiscos de baterías y oían a Juan Manuel Serrat cantar «Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca más se ha de volver a pisar». Le pido un cigarro a Tatay y me ofrece el fuego. Aspiro con fuerza, luego expulso suavemente por la boca y la nariz el humo, un volupto que melancólico asciende en espiral hasta la atmósfera de esta mi ciudad, de los palacios, en donde se confundirá con los gases de la refinería de Azcapotzalco, de las calderas de los baños públicos de mi barrio, de los escapes de los automóviles que con el motor hirviendo por culpa del intenso tráfico que a estas horas ahoga al centro de la ciudad y la flacidez de la batería que se ha estado desgañitando a bocinazos en un intento desesperado por abrirse paso por entre mis calles grises que se cubren coquetamente con un sombrero de smog. Por mis adentros me digo, ese Serrat trae buena onda. Y luego mi pensamiento vuela silencioso y se posa con delicadeza en Laura. Hoy no iré a verla, hoy no caldearé, ni modo. Como estaba en la luna pensando en Laura, mi noviecita del alma, no me di cuenta cuando el Tatay se me acercó y me dijo, «Vas, maestro, chupa limón». Muy a lo lejos, oí su voz, pero logré captar la onda y rápidamente le contesté, «Pasajeros al trenecito de Chapultepec». Y así no la fuimos pasando hasta que se nos acercó un teporocho de barba rala, de frente brillosa, de mugre, de manos hinchadas y uñas crecidas y con mugre en las comisuras. Al caminar rengueaba de la pierna derecha su ropa raída y pesada por la mugre que se ha ido acumulando a través de los meses de intensas borracheras diarias y noches de vigilia, productos de esa sed espantosa que en la madrugada, al despuntar los primeros rayos de sol, por entre los gigantes de acero, concreto y vidrio, lo hacían levantarse del frío suelo de la banqueta del callejón, en donde se acostaba a la intemperie para ir en busca de la señora enrebozada que expendía en su vivienda café negro y hojas de naranjo con su chorrito de alcohol de 96 grados. Se me quedó mirando el teporocho y luego muy decidido me pide, «¿Pasa un tren?». Se lo doy y comienza a aspirar macizo. Aguanta la respiración y que comienza el cotorreo. Ahí todos agarramos la onda y de repente que nos vamos de viaje a visitar a todas las galaxias habidas y por haber. Pero como siempre regresamos. El teporocho danzaba que daba gusto, le ejecutaba chiro a la danza al compás de The Rolling Stones. Estuvo danzando hasta que se cansó rápido, tendrá como unos 20 años, o 30, o 40, o 50, o 1000 años, o quién sabe, con eso de que se dan mala vida, el cotorreo era efectivo. Por eso nadie vio cuando el teporocho se piró. Solo yo lo vi, solo yo lo seguí, solo yo lo alcancé, y como que le influí confianza, porque luego, luego agarramos plática. Así empieza la novela de Chin Chin el Teporocho, que escribió, pues tiene algunos similitudes con José Agustín, porque José Agustín también empezó muy jovencito a escribir, ¿no? Y era como romper con una forma de escritura que llamó mucho la atención. Otros se burlaban de ellos, pero finalmente se convirtieron en José Agustín y en Armando Ramírez con el tiempo. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo te va, Carlos? Pues uno obviamente siempre celebra la vida, pero por supuesto que lamentamos mucho la muerte de Armando Ramírez, ¿no? Porque ahorita que pues, estabas comentando muy bien sobre la cuestión de la crítica que se le hace por la manera de escribir, yo creo que de alguna manera un escritor se convierte en un fotógrafo de las palabras. Entonces, al momento que un escritor fotografía las palabras de un pueblo, en ese caso de los barrios de la Ciudad de México, y los expresa a través de la literatura, hace una gran labor, sin duda alguna. Porque está poniendo en la imprenta la manera de hablar de nuestros pueblos, ¿no? Y esa es una virtud que no cualquiera tiene. Y la tenía Armando. Sí, sus registros eran variados, porque sí. Te escribía al estilo de la tragedia, en la tipiteada, por ejemplo. Sí, claro. Que era una paráfrasis de la obra de Homero, de la Ilíada. Así es. Y era muy versátil. Y a mí me encantaba ese lenguaje que introducía, ¿no? Del barrio. Me gustaba mucho. Es muy divertido. Ese es de los personajes. Ingenioso, divertido. Y ya ves que el barrio bravo de Tepito tiene una mala fama, a veces creada a pulso. Pues pero sí. Hay gente muy valiosa. Sí, es lo que decía Armando hace rato, estábamos comentando con él. Exacto, sí, sí. Y bueno, ese movimiento que hicieron cultural de Tepito Arte Acá. Tepito Arte Acá. Con Ariel Manrique, fue fantástico. Yo estuve, alguna vez los conocí, estuve con ellos. Ah, sí. Sí, ahí en el barrio de Tepito. Muy buenos. Porque además de ser grandes lectores, promovían la lectura. Sin tantos aspavientos, porque luego de repente en los proyectos de lectura hay como mucho snobismo también, ¿no? Uh-huh. No, es con una naturalidad con que invitaban a la gente a leer, con que contagiaban la lectura, mejor dicho, que era fantástico. Además, el proyecto era no solamente literatura, era también pintura, ¿no? Sí, sobre todo, los murales, ¿no? Uh-huh. Música, ¿no? Eran geniales. Y además era un excelente degustador de las comidas del barrio. Ah, no, claro. Pues sí, es que se lo conocía todos los rincones, todo, taquerías, como decía Jairo Calixto, los tacos de su aperro. Exacto, exactamente. Las tortas, los tacos. Y ya ni te digo las cantinas, que son fantásticas en la Ciudad de México. Pulquerías. Pero además son cantinas, híjole. Hay algunas, una vez venía yo de allá, de México para acá, y el taxi se metió por todo el centro Corregidora, Correo Mayor, pasamos por la Merced, uh-huh. Y de repente, pues como el tráfico iba muy despacito, había una especie de lonchería, porque no era una cantina, estaba abierta, pero había como 6, 7 teporochos como estos, como el Chin Chin, uh-huh. Con unas bolsas de plástico, uh-huh. Pero ahí tenían su chela. Uh-huh. En la bolsa de plástico no les daban envases de cristal por el riesgo, ¿no? Uh-huh. Y ahí estaban, sin hablar, cada quien en su silla. Hija, cómo me impresionó esa imagen. Porque a mí Chin Chin el Teporocho me hizo que tuviera pesadillas durante mucho tiempo. O sea, yo no podía concebir que un chavo que, como él, hubiera caído de esa manera, ¿no? Sí, exactamente. Y así hay muchos, ¿eh? Así hay muchos en la ciudad, así como Chin Chin el Teporocho. Pero me lo imagino Armando Ramírez echándose unas ahí en la ópera. Por supuesto, y no, luego en una pulquería. Y, el gallo, y además, por ejemplo, pasaba por un lugar y estaba esta chica Fernanda, ¿cómo se llama la conductora? Tapia. Tapia. Fernando Tapia. Con su banda. Vente, Armando, vente, echar una. Además, lo querían mucho. Sus reportajes en televisión siempre terminaban con ¿qué tanto están? Sí, eso es lo único que no me gustaba, que estuviera en ese programa nefasto. Pero bueno, algo pues, malo había tenido. Llegó a estar en Canal 11, ¿no? Pero sí, en Canal 11. Y hacía cosas muy buenas. Sí, eso de Foro TV, el Matutino Express, que es realmente lamentable, pero bueno, ahí estaba Armando. Héctor Campos, te mandamos un saludo. Qué buen programa el día de hoy. Me hizo recordar de alguna forma a Ricardo Garibay. Bueno, también sus crónicas muy de... La del Púas. De barrio, ¿no? Del Púas Olivares, ¿no? Por ejemplo, Las glorias del Púas. Las glorias del Púas. No, no, pues realmente lamentable que desaparezca. Sí, yo sí lo voy a extrañar porque yo siempre buscaba sus libros. No todos me gustaron, pero sí. Sus crónicas. Muy bueno. Lamentable. Ahí está. Además, en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Fíjate, hace rato veía que desde anoche, pues, Televisa está haciendo reportajes sobre Armando Ramírez, pero nunca lo apoyaron. Murió en la pobreza absoluta y, de hecho, fallece porque no tuvo atención médica adecuada. Es cierto. Ojalá, sí, para una cirugía de columna, ¿no? De columna. Ojalá esa empresa lo hubiera apoyado económicamente. Pues mira, el conductor de ahí, de este programa, de la mañana, es muy amigo de Azcárraga. Pues qué tanto es tantito, ¿qué ¿no? Qué tanto es tantitito. Una apoyadita. Un teletón a favor de Armando hubiera sido. ¿No? En fin, bueno, cosas de la vida. Y bueno, antes de pasar al tema de que por el cual vengo hoy, aunque sea cascarita, pero ganó 3-0. 3-0 al equipo de Televisa, precisamente, ¿no? 3-0. Sí, nadie lo podía creer. ¿Ni tú? Sí. No, yo sí. Ay, sí. Digo, ya con Michel. Con Michel. Michel, I love you. Michel, I love you. Bueno. Michel, así, majo. Así es. Bueno, hablando precisamente de gente de la Ciudad de México que quiere, que ama la Ciudad de México, pero también a Veracruz. Acaba de salir un libro de Luis Antonio de Villena, español, que se llama Iniciación a José Emilio Pacheco. ¿Mm? Es un libro para aquellos que no conozcan a José Emilio Pacheco. ¿Mm? Con este pues lo van a conocer a profundidad, sobre todo en su parte poética. Luis Antonio de Villena es un poeta de España. Y me da mucho gusto que un poeta hable sobre un poeta. Claro. Y hace una revisión realmente breve pero exhaustiva sobre la obra de José Emilio Pacheco en poesía. Que como sabemos, José Emilio Pacheco pues, no solamente era poeta, era también un gran narrador. Sí. Y sobre todo, algo que algunos deberían de entender y de comprender y estudiar, el periodismo cultural. Que es algo muy bueno. Sus famosísimos inventarios que aparecen en el proceso, ¿no? Ojalá rescatáramos a estos maestros de la manera en que se hace el buen periodismo cultural. Y bueno, Luis Antonio de Villena hace esta revisión porque justo un editor de España, de Jumar, le encarga hacer un trabajo sobre José Emilio Pacheco para que conocieran a Pacheco en España. Entonces hace una revisión de todo su trabajo con Cómo irás y no volverás, Los elementos de la noche, todos los poemas iniciales de José Emilio Pacheco, y hace un recorrido. Además, los salpica de grandes anécdotas que tiene de José Emilio Pacheco, que lo conoció muy bien. Lo conoció en las Canarias, en las Islas Canarias, en un encuentro de poetas, donde José Emilio, como bien sabrás, era muy tímido, ¿no? Tenía una personalidad muy especial, pero además era muy chistoso. Tenía buen sentido del humor, José Emilio Pacheco. Pero no le gustaban los reflectores, ¿no? Más bien, su fama empezó a crecer más en los medios y en los reflectores a finales de sus últimos años, ¿no? Que le dieron los premios importantes. Cuando los premios, exactamente. Y era gran amigo de Monsiváis, gran amigo de Fernando Benítez, gran amigo de Sergio Pitol. Oye, su relación con Cristina Pacheco debe haber sido muy rico, ¿no? Esas pláticas que ya han tenido con... Yo sé, recién falleció, yo leí una narración de un estudiante que dice que era estudiante de Cristina Pacheco y le fue a dejar la tarea a su casa porque pues, ya es clásica, se le hizo tarde para entregarla. Y dice, entonces toqué la puerta y me recibió un señor y me dijo, no está Cristina, se fue al Canal 11 a hacer su programa. Pero pásale, estoy desayunando, pásale. Entonces pasó, dice, te invito. Le hizo de desayunar huevos con jamón. Y el chavo le dijo, pues mire, la verdad, a mí me cae muy mal su esposo. No me gusta lo que escribe y todo. Empezó a hablar mal el chavo. De José Emilio Pacheco. Ay, no lo conoció, ¿no? No lo conocía. Montado en calzones, en pijama, ¿no? Todo greñudo. No lo conocía. Pues, de hecho, no, José Luis Pacheco no aparecía. Sí, sí es cierto. Es una figura muy relevante. Todo el mundo ha oído hablar de él, pero no todo el mundo lo ha leído. Justo Luis Antonio de Villena. Quizás las batallas del desierto. En esas anécdotas dice Luis Antonio de Villena que luego salían a las calles de la Ciudad de México por la colonia Roma y nadie lo conocía. Nadie lo conocía. Pero llegaba a la librería y todo el mundo lo conocía. Claro, pues ¿no? Sí. Autógrafo. Entonces, que bueno, desayunaron, le hizo desayuno y todo, y ya antes dice, pues déjame el trabajo, yo se lo entrego a mi esposa. Entonces dijo, ¿eh? A su esposa. Entonces fue por un libro, Las batallas. Se consideró reprobado. Fue por Las batallas del desierto y le dedicó el libro de Las batallas del desierto al chavo y se lo dio, ¿no? Ese era José Emilio Pacheco. Es que, ¿qué tipo? ¿De un tipazo? Y bueno, justo este libro, Iniciación a José Emilio Pacheco, es muy bueno en el sentido de recuperar la obra poética de José Emilio y además anécdotas de Luis Antonio de Villena, que es fantástico. Muy bien. Pues muy bien, pues lo que traigo para irnos de vacaciones y pasarla bien, Carlos. Que te vaya muy bien. Felices vacaciones. Váyanse bueno. Todos, no nos interesa. Nosotros nos quedaremos aquí bien contentos. Me acordé de una canción de rock. Váyanse todos. No, espera, váyanse todos. Váyanse todos. Bueno, traigo la tarea. Y ahora, como ya estamos en la onda de la Guardia Nacional, traigo un ejemplo muy especial. La orquesta de la Policía Nacional de Perú. Vámonos. Ellos hicieron una orquesta. Ellos no son policías 100%, fueron contratados por la policía de Perú para dar un ejemplo musical a la población. Pero eso también otro de los ejemplos que nos dan de que no hay tanta violencia en Perú que se dan el lujo de claro. Tener una orquesta. Pues sí, mira qué bonito. y se van a los barrios a tocar para invitar a los chavos a buscar otras formas de vida, ¿no? Y es un orquestón que la dirige el teniente Miguel Ángel Garbay. De Perú. Mira. Y suena muy bien. Como una banda. En el 2017 empezaron a tocar. Tocan muy bien. Entonces vamos a escuchar este tema que se llama Trucutú, que es de Tommy Olivencia. Y pues con esto nos vamos de vacaciones. Buena propuesta. Regresamos en agosto. Que te vaya muy bien. Igual a ti, Carlos. Truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco, truco Enfrente tenías la otra marquesina también con gas neón, la del Cine Acapulco, y al otro costado, casi enfrente, el Hotel Sevilla, la piquera llena de borrachos, de cargadores de la Merced, de putas avejentadas, o la panadería con sus olores de bolillos recién hechos y oscurecida en la noche prehispánica, la silueta piramidal de la iglesia de San Sebastián, cerrada con sus puertas de madera, hermética como para que no entrara el pecado que rondaba la esquina, encerrada en su mundo. Y tú, frente a esta máquina, hundiéndole los dedos, afanándote por recordar todo tal cual, aunque íntimamente sabes que te estás traicionando, porque nunca vas a saber a ciencia cierta si así sucedió. Armando Ramírez, Noche de Califas. Para que lo goce tú. Es el mal truco que... Para Ortega y Gasset, hay quien ha venido al mundo para amar a una sola mujer y, consecuentemente, no es probable que tropiece con ella. Continuamos. Ya no nos va a dar tiempo de Luis Ángel, que nos manda una nota de Vilma Fuentes que habla... ¡Ay, Claudia Cardinale! Todos estamos enamorados de esa actriz hace mucho tiempo y éramos muy jóvenes. Pero Claudia Cardinale era una belleza. Paralela a la vanagloriada avenida de Champs-Élysées como la más bella del mundo, la calle de Faubourg Saint-Honoré se extiende con discreción entre los muros que forman la fachada delantera. Bueno, el caso es que vende su vestuario, Claudia Cardinale. Pues yo no me acuerdo que tuviera mucho, siempre salía con muy poquito. Pero bueno, pues muchas gracias por su atención. Mañana aquí la revista. Si no tienen algo mejor que oír, a las 12 del día, la hora del amigo, de Radio Ciudadana Jalapa.com. Ahí estamos en internet, ahí seguimos platicando. Andrés de Jesús Reyes, que pases muy bien tus vacaciones, que las disfrutes, Chuchín. Y aquí te esperamos en agosto, lleno de energía y de astorgo, sargo, ¿cómo se llama? Las algas es, ¿eh? Sargazo, no es a tres sargazo. Bueno, nos despedimos con Pepe Fal.